hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Os voy a decir, si queréis, os podéis escuchar el programa del sábado pasado y vamos, más o menos es lo mismo que lo que hemos hecho hoy, lo que pasa que la diferencia es que estamos en el Calderón. Pero vamos, partido solucionado en los primeros 10 minutos, dos goles bastante fáciles y se acabó el partido. Tres puntos, marcador, portería cero y bueno, y a seguir contando. La verdad que bastante tranquilo el partido, no ha tenido mucha historia, ha sido eso, los dos goles y poco más. Y bueno, seguimos con seguridad defensiva, bien cuando lo requerimos y poco más. No, tampoco es que el equipo se haya tenido que esforzar mucho, la verdad. Ha sido un partido bastante bastante tranquilo. Así que bueno, vamos a comentar lo poco que ha pasado. De momento está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches, un saludo y un saludo también a todos los que nos escuchan. Bien, los deberes hechos, desde luego no ha sido un partido brillante, ha sido el tercero probablemente de una tanda de tres partidos que lo ideal, lo que hubiera firmado yo antes de jugar con Getafe, Córdoba y Real Sociedad, fuera que hubiera sido sacar los resultados que se han sacado y que fueran partidos cómodos, sin sobresaltos, sin tarjetas, sin lesiones. Y es lo que ha ocurrido. Ahora empieza otra vez una cuesta importante con dos partidos fuera de casa, si no me equivoco, son seguidos en Málaga y en Coruña, y entre medias de los dos, pues la eliminatoria con el Real Madrid. Así que, bueno, está bien que ahora que vienen curvas, pues haber tenido tres partidos cómodos, relativamente sencillos, rivales que no han puesto mucha oposición, y en el partido de hoy, pues Yo no pude ver, además creo que es uno de los pocos partidos que me he perdido en los últimos muchos años del Atleti, no pude ver el de la jornada pasada, pero bueno, escuché el programa y la verdad es que me hago una idea de que ha tenido que ser muy parecido a este, dos goles tempraneros y después pues control de la situación, no tanto desde la posesión del balón, desde el dominio del esférico, aunque también la segunda parte la verdad es que sí que se ha circulado mejor la pelota. Pero bueno, un control de la situación importante y una sensación de que el partido estaba muerto. ¿Qué cosas más o menos novedosas me deja a mí el partido? Cosas pues quizá un poco más reseñables. Pues creo que no es la primera vez que juegan Jiménez y Miranda, los dos, ha ocurrido ya anteriormente, pero diría que sí que es la primera vez que Jiménez se queda en su sitio, central derecho, que también es el sitio de Miranda, central derecho, y es Miranda el que se desplaza a ocupar la posición del central que falta, en este caso Godín, que es el central izquierdo. Lo cual no sé exactamente qué puede significar. Depende de cómo se lea. Porque esto es una cosa importante para los partidos que vienen. Puede significar que, bueno, que Miranda tiene más experiencia y por eso se supone que puede jugar tanto en el central derecho como central izquierdo y dejamos al más nuevo, menos experimentado en el central derecho. O puede significar que vamos a darle continuidad en su posición a Jiménez en el central derecho porque es el que es el jugador que va a jugar ahí ahora estos partidos importantes que vienen. ¿Qué más se puede destacar? Pues bueno, me adelanto, fíjate, a lo mejor lo peor, que es una cosa del final del programa prácticamente. Una de las cosas que es una pena es que Gámez no hubiera nacido zurdo, porque ha hecho también un partido muy serio, es un chaval que está trabajando muy bien, cuando lo pone en el lateral izquierdo también, cuando lo pone en el derecho como hoy, mejor todavía, ha hecho varias intervenciones de mérito, lástima que no fuera zurdo, visto lo que tenemos los laterales zurdos la plantilla. Y aparte de eso, bueno, pues está claro que cuando están Coque, Griezmann y Arda, el equipo juega más. Y bueno, a mí no me gusta especialmente el doble pivote de carácter tan defensivo como es el de Thiago y Mario, pero bueno, para un partido no exigido como es el caso de hoy, es Thiago el que asume la responsabilidad de ir un poquitín más atrás y Mario el que tiene que crear un poco más. No es exactamente su fuerte. Yo veo mejor a Mario en la posición de Thiago, es decir, de stopper. Pero bueno, un partido no exigido, pues tocan mucha pelota los dos. Y bueno, todo el mundo ha rayado a un nivel aceptable. El portero ha hecho también Oblak varias intervenciones de mérito. Y bien, en líneas generales, un buen partido. En el aspecto táctico sí que cabe igual quizá reseñar una cosa relativamente curiosa. Ha habido un momento en el que, porque nos han sacado en la primera parte muchos córners en contra, ha habido un momento allá por el minuto 30 de la primera parte que había un cambio táctico. Hemos pasado del 4-4-2, claro, que con el que hemos empezado muy bien en la presión Torres, poco más, pero muy bien en la presión con Griezmann, muy estructurado el equipo ahí. Pero ha habido un momento en el que Griezmann ha vuelto a la posición de, bueno, una posición en banda izquierda. Han dejado a Torres solo, a Griezmann lo han colocado en la izquierda y ha sido Coque, curiosamente, el que estaba más cerca de Torres en labores posicionales defensivas. Sin embargo, en labores ofensivas, a mí se me descuadraba ya el apartado táctico porque Coque estaba cerca de la pelota. Yo creo que Simeone, hay un momento en los partidos en los que a Coque le dice, tú cerca de la pelota. Da igual que la pelota esté en el lateral derecho, en el lateral izquierdo, en donde sea, tú muéstrate siempre cerca de la pelota. Y entonces Coque juega ofensivamente sin sitio y defensivamente sí, sí ocupa su posición, lo cual es una cosa, es un pequeño caos, pero bueno, siempre que cuanto más cerca de la pelota esté Coque, siempre es mejor para el equipo. Bien, en líneas generales, los deberes hechos y a esperar a ver pinchazos de rivales. Sí, además yo pensaba con los cambios, o sea, lo mejor quizá del partido, o una de las cosas a reseñar, es eso, que ha sido un partido con bastantes cambios, ¿no? Forzados la mayoría, pero un equipo un poco raro, diferente, ¿no? Con ese, como dices, dos medios centros defensivos que de entrada pues parecía que no, que jugando en casa en el Calderón pues no era a lo mejor lo ideal, pero bueno, ha funcionado. Tampoco es que hayamos creado mucho juego, pero como dices también, yo creo que por ahí ha sido quizá por lo que quería Coque más suelto por arriba, ¿no? Porque teniendo dos medios centros defensivos, el centro del campo era bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces hemos usado bastante las bandas, lo que decías, Jesús Gámez en la suya muy bien. Que bueno, que no será zurdo, pero por la izquierda también se desenvuelve, hombre. Lo que pasa es que no tiene la soltura, ¿no? Yo creo, pero si le das un poco de tiempo, lo que está claro, perdón, se me ha movido el micro. Si fuera zurdo, podría ser para mí titular el año que viene, si fuera zurdo, por cómo se desenvuelve, hombre, en su posición natural en la derecha. El problema es que sin ser zurdo, pues yo creo que no debería de ser el lateral izquierdo titular del Atlético de Madrid con una buena planificación de por medio. Con una mala planificación, con Ansaldi, que Dios sabe qué está pasando ahí, porque el jugador está recuperado desde hace mucho, está en las convocatorias, está en los banquillos. Con Siqueira, que no rinde, entonces, bueno, pues en las circunstancias actuales probablemente sea la mejor opción, pero sí, con una planificación adecuada. Digo, lo de Ansaldi, no es la mejor opción. Fernando te lo rebatiría, porque Fernando piensa que Ansaldi no existe, pero la verdad que sí que es, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Es la prueba está ahí, o sea, para el Cholo no hay más, ¿no? No necesita más que las pruebas en el campo, ¿no? Y el resultado es que poniendo a Gámez ahí ha funcionado mejor que Siqueira y que bueno, que Ansaldi no podemos compararlo tampoco porque a Ansaldi apenas le hemos visto, ¿no? Entonces no se puede hacer un juicio de valor. Que además, Ansaldi yo creo que no vuelve a jugar un partido con el Atlético de Madrid porque, no, bueno, está por delante suyo Siqueira y está por delante suyo Gámez, con lo cual está muy complicado que juegue. Y lo que pasa es que yo no lo acabo de entender porque cuando jugó probablemente lo hizo bien. O sea, al menos mejor que Siqueira. Hubo un tramo de la temporada al principio en el que yo creo que Ansaldi estaba por delante de Siqueira. Luego vino la lesión ultra larga y luego ya, pues vete a saber tú qué facetas extradeportivas ha habido ahí, que bueno, está bien que no, incluso está bien que no salgan a la luz porque Dios sabe qué ha pasado ahí, pero desde luego no se cuenta con él. Sí, sí, está claro. Otra cosa, bueno, diferente, y luego hablamos a lo mejor un poco del tema, ha sido la titularidad de Fernando Torres por la baja de Mandzukic, que bueno, luego hablamos del tema porque la verdad que es un poco extraño eso, pero sí que es verdad que con Torres, como dices tú, ha hecho mucha presión y quizás también se ha visto, aunque no ha llegado a funcionar, pero sí que hemos intentado varios contraataques en velocidad, ¿no? O sea, salíamos con el balón e intentábamos imprimirle una velocidad que a veces nos cuesta, ¿no? Cuando está solo Griezmann con Mandzukic no tenemos esas opciones y hoy lo hemos intentado. Tampoco es que hayan salido, ¿no? Tampoco es que haya sido mucho, pero se ve un poco por dónde van los tiros, ¿no? La verdad que en líneas generales es lo que decimos, ha sido un partido que ha sido muy tranquilo porque metes esos goles tempraneros, pero yo analizándolo fríamente también, o sea, te aburre, ¿no? Como el otro día, es un partido que mete los dos goles y luego pues no tiene mucha historia. Pero A estas alturas en las que estamos, yo creo que son partidos perfectos. O sea, no quieres primero, que no quieres que el resultado cambie, ¿no? O sea, que quieres sacar los 3 puntos, pero el mínimo esfuerzo, ¿no? Porque ahora mismo los esfuerzos están, o sea, hay que controlarlo mucho porque para lo que queda, además tenemos la semana que viene Champions, ahora hay muchos partidos. O sea, en esta semana vamos a jugar, en prácticamente 10 días vamos a jugar 4 partidos. Si cuentas, sí, más o menos, en 10 días 4 partidos, ¿no? Entonces, todo muy comprimido y a mí estos partidos, en ese sentido, perfecto. O sea, sacas además jugadores que no han tenido minutos, otros descansan, o unos obligados, otros por lesión. Porque hoy, había, creo que he contado hasta 4 jugadores, ¿no? Estaban Mandzukic, Raúl García. No, 5. Mandzukic, Raúl García, Godín, Juanfran. ¿Y qué me falta? Y Moyá, que no podían Sí. jugar hoy, ¿no? Entonces, son bastantes cambios, ¿no? Y bastantes, bueno, prácticamente todos titulares, ¿no? Esa es una buena noticia, ¿no? Que no han tenido que no se han echado de menos. Y eso, y un partido sin, ya digo, la Real, hombre, después de los 2 goles nos hemos, como dices tú, hemos cambiado un poco el dibujo, le hemos dado un poco más la pelota a la Real, que ha intentado algo más, pero la verdad que tiene muy poca. Además, tenían a su mejor jugador, a Carlos Vela, que no podía jugar, pues la verdad que no ha sido muy difícil. Y los pocos apuros en los que nos han puesto, Oblak otra vez ha respondido. Además ha sido un libre directo al final, ¿no? En el minuto ochenta y tantos, que ha sido un paradón porque entraba eso por la Es un parador. escuadra. Y lleva ya varios. O sea, sí, que no hace mucho en el partido, no ha tenido mucho trabajo, pero lo que hace, lo hace bien. Y oye, son ya 4 partidos sin con la portería a cero, ¿no? Que ya es una buena cifra, ¿no? Y además creo que hoy podía. Hoy, no sé si se comentaba que Moyá podía entrar hoy, pero al final no sé si está recuperado. Pero si no, me imagino que sí que estará para el fin de semana, ¿no? Así que habrá que Esa es ver. una duda, esa y la que he comentado al principio de Jiménez, es una de las dudas que tenemos. ¿Qué va a pasar cuando estén los tres, que va a ser ya para los tres centrales, Godín, Jiménez, Miranda? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el que va a jugar? Pues como digo, ahora vienen 4 partidos en los que, si sale bien estos 4 partidos, dos fuera de casa, que es el talón de Aquiles de este equipo, y dos de eliminatoria de Champions, si sale bien todo esto, estos 4 partidos, la temporada va a ser muy difícil que baje del sobresaliente, porque con esos 2 partidos fuera de casa ganados y con la eliminatoria pasada, yo, pues el sobresaliente lo tienes prácticamente en las dos competiciones. Así que lo que viene ahora es lo bueno. Entonces, las dudas es eso: si los tres centrales, ¿quiénes son los dos? Y en la portería es la otra duda. Yo opino que más tarde o más temprano Oblak acabará jugando de titular, porque probablemente su techo es más alto, siendo un portero más joven y también, bueno, tiene muestra cualidades, desde luego, muestra agilidad, muestra reflejos, muestra envergadura. Esas salidas por aire, por el balneario, y ha tenido, por ejemplo, un despeje de puños que prácticamente la mandaba al medio campo. A mí ahí es donde más inseguridad me ha creado en otros partidos, pero eso es una cosa que va muy de la mano de la confianza. Y la confianza, pues está claro que a partir del partido con el Leverkusen, pues la está ganando, la gente está con él, porque esto hay veces que, oye, pues que alguien no entra bien en el calderón y no se le apoya, y sin embargo a este jugador yo creo que la gente entiende que viene, bueno, pues que es un jugador extranjero, que viene de otra liga, que es un chaval joven y desde luego el techo es más alto que el de Moyá. Ahora la duda está si será ya o será la temporada que viene, pero yo entiendo que Oblak va a ser portero titular del Atlético de Madrid a no mucho tardar. Sí, Y hombre. ahí pues ha hecho bien el trabajo, la verdad. Sí, Y sí. respecto a lo que dices, pues sí, ha habido bastantes cambios respecto al, bueno, pues al once tipo. Insisto en que bajo mi punto de vista tenemos una clase media alta de jugadores. Hay muchos jugadores que pueden rendir bien. Otra cosa es cuando, bueno, pues jugadores sobresalientes son de verdad de figuras mundiales, pues ahí es donde tenemos menos que otros equipos, pero la clase media te vale para, bueno, pues para que cuando viene un rival que no te exige prácticamente nada, como ha sido el caso hoy de la Real Sociedad, parece mentira. Bueno, en realidad, como has dicho, tendrá mucho que ver con que no estuviera quizá Vela, que es un jugador muy importante para ellos. Pero parece mentira que este equipo nos bailase porque nos bailó en Anoeta, y encima sin entrenador, habiendo despedido al suyo, en una situación complicada. Sin embargo, hoy, mira, hoy han venido, están en mitad de la tabla más o menos, llevaban una racha de victorias, empates, bueno, una racha buena, lo cual los hace, pues, no darle una importancia especial a este partido, porque yo creo que asumen que, bueno, que se puede perder, que no se meten en un lío. No es como cuando te viene un... De hecho, creo que es más peligroso un rival que se esté jugando la permanencia prácticamente en un partido así, porque bueno, pues estos estaban más relajados de alguna manera y no nos han puesto en apuros. No, la verdad que ya digo, ha sido un partido muy tranquilo. Ojalá fuesen todos cómodo, así, cómodo, ¿no? Pues, cómodo, y yo, vamos, o sea, yo encantado de que haya sido cómodo, encantado de que haya sido cómodo esto, lo de Córdoba y lo del Getafe, porque veníamos de una racha muy, muy complicada de partidos en los que hubo problemas en Balaídos, Valencia, Sevilla, hubo problemas en varios, la eliminatoria con Leverkusen, pues todo el mundo sabe que fue muy agónica, y ahora pues tres partidos para recuperar a la gente, para recuperar la moral, con buenos resultados, y ahora otra vez vienen curvas, y a ver si damos un empujoncito ahí, y insisto, si sale bien estos cuatro próximos partidos, pues tenemos yo creo que muy a mano la tercera plaza. De hecho, mira, me voy a tirar a la piscina. Yo creo que si el Atlético de Madrid ganase los 8 partidos que le quedan ahora, contando que a los rivales les quedan 9, yo creo que si ganase los 8, estábamos más arriba de la tercera plaza. No sé si primera, pero quizás segunda. Entiendo que el Madrid lo tenemos, pues no estoy seguro, ahora mismo a 2. 3 o 4 puntos. ¿No? Pero a 2. Tienen que jugar todavía. Tienen que jugar. Tienen que jugar todavía. Tienen partidos todavía complicados nuestros rivales. A los dos les queda el Valencia, por ejemplo. No sé si a los dos les queda el Sevilla. Es posible que también. A nosotros, bueno. Pues, el Sevilla le queda al el Trampas tiene que ir a Sevilla y también tiene que ir la semana que viene. La semana que viene tiene que ir a Vigo. Que Vigo. Mira el Barça el otro día. Complicado. Vigo que se juega bien al fútbol. Mira el Barcelona, efectivamente, la jornada pasada. Vigo, cuando aquella gente se motiva, han tenido un bache en la temporada bastante grande sin goles, con la Ribéry sin ningún gol y eso, pero Vigo es un sitio donde tienen tres medias puntas que juegan bien al fútbol y que es un sitio peligroso, sí, y tanto. Ay, no, perdón, estaba mirando, no, sí que tiene, visitan en Sevilla los dos, el que es la semana que viene es el Sevilla-Barcelona, o sea que, bueno, no tenemos que fijarnos mucho en su calendario, pero la verdad que sí que, yo lo comentaba el otro día con Fernando. O sea, se habla mucho de que, bueno, se habla mucho en la prensa madridista, ¿no? Que si van a ganar los próximos partidos, que si 94 puntos y tal. Pero nosotros también, si ganamos todo, que también es factible, pues no se puede descontar nada. Además, hasta el Cholo el otro día lo dijo. Dijo los de arriba que se anden con ojo también ellos, porque aquí está todo muy, muy apretado, ¿no? Sí, sí, a nosotros yo creo que importante nos queda probablemente las dos salidas más difíciles que tenemos, es la de Málaga y la de Villarreal, y en casa lo más gordo que nos queda es el Barcelona. Luego pues nos queda en casa el Bilbao, que bueno, es un equipo importante, aunque ha perdido a Muniain ahora para 6-7 meses, pero que baja mucho fuera de San Mamés. Y quitando eso, bueno, yo creo que no tenemos el calendario peor posible. Si fuéramos capaces de verdad de sumar todo, que es complicado, yo creo que más que terceros. No sé dónde, pero más que terceros. Sí, hombre, lo que dices, a lo mejor el partido de este fin de semana, jugamos el sábado, creo que es a las 6 de la tarde en la Rosaleda, ese es importante porque sería... Si se puede ganar ahí otra victoria fuera de casa y uno de los partidos junto al Villarreal más duros que nos quedan fuera de casa, sería muy importante, ¿no? Y con la racha que con la racha y el juego que venimos haciendo, yo creo que es posible, y además sería la mejor manera para luego afrontar la Champions, ¿no? O sea, no tener ninguna preocupación, sacar los tres puntos. Yo me conformo con otro como lo de hoy, aunque sea un 1-0, ¿no? Metes un gol tempranero y aguantas y ya está. Y con eso, sin tener que sufrir mucho, sería perfecto, ¿no? Pero bueno, habrá que jugarlo primero. Pero sí que es un partido, no voy a decir clave, porque está ya muy muy trillado eso, pero sí que es un partido muy importante, ¿no? Fuera de casa, ¿no? Y además... Es muy importante, tanto por dónde nos va a dejar en la clasificación, como que yo, fíjate, pienso en esta temporada, que todavía estamos jugándonos las cosas, pero... Fíjate tú que estoy ilusionado con la siguiente también, porque teóricamente deberíamos de ser capaces de traer algunos jugadores importantes, ya que este año, bueno, hay varias teorías, pero vamos, mi teoría es que más o menos se vendió lo mismo que se compró, no se hizo inversión real en jugadores. Sí, en Griezmann, que costó 30 millones, pero bueno, venían de ventas importantes. Lo que vengo a decir es que sería importante no darles ninguna excusa a los que mandan para no traer jugadores importantes en verano, quedando cuartos, porque si les damos la excusa de que no estamos en Champions matemáticamente hasta que no pasemos una eliminatoria previa, pues yo qué sé, igual ahí, pero sin embargo, si somos terceros, si está garantizado ya los ingresos de Champions por entrar, más fase de grupos, más todo, pues ahí yo creo que no tendrían excusa para probablemente hacer lo que a Simeone le han prometido. Yo ya digo, por algún motivo, yo soy tonto, pero cada año me pasa lo mismo, desde que tengo 14 años y cojo en verano el Marca y las, siempre me ilusionan la pretemporada y los fichajes posibles, y este año más que nunca, porque creo que la situación económica es mejor. Si quedamos terceros, yo aspiro a que el Atlético pueda hacer algún par de fichajes importantes. Ojalá, ojalá. Habrá que ver, pero sí, bueno, la verdad que lo que se hablaba tanto hace no mucho de eso de pelear por el tercer puesto y tal, bueno, pues parece que lo hemos recuperado ahora, se lo hemos recuperado a Valencia. Y hay que mantenerlo y mirar y eso, y yo como siempre digo, mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo, ¿no? Y es muy importante eso, mínimo el tercer puesto. Por eso yo no estoy de acuerdo en lo de pelear el tercero, porque cuando es el mínimo es tu meta, te estás poniendo un poco trabas tú para superarlo, y además es muy fácil, no fácil, ¿no? Pero es si no consigues el objetivo, pues estás fuera, no fuera, ¿no? En cuarto puesto juegas todavía, suponiendo que acabes cuarto, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que apuntar un poco más arriba de lo que, ¿no? Ser más optimista que realista, a lo mejor, ¿no? Apuntar un poco más arriba, y entonces en caso de lo peor, pues sigues ahí, ¿no? Pero bueno, todavía faltan jornadas, bueno, ahora quedan 8 jornadas, ¿no? Y son esos 8 partidos que hay que ganar, ¿no? Hay que ganar todos. Y bueno, de momento vamos bien. Lo importante es eso, desde el partido del Leverkusen, que además me acuerdo que coincidíamos en que era un partido que podía, o sea, era el partido en el que estaba suspendida toda la temporada, ¿no? O sea, si se daba mal ese partido, se podía ir todo al garete, pero si se daba bien, pues podíamos recuperar muchas cosas, ¿no? Y parece que así ha sido, ¿no? O sea, hemos recuperado confianza, hemos recuperado resultados, hemos recuperado un poco juego, aunque todavía no estamos obviamente en juego. No estamos al 100%, pero tampoco lo hemos necesitado de momento, ¿no? No se nos ha exprimido. Me imagino que la semana que viene será cuando de verdad lo necesitemos en Champions, y ahí se verá cómo estamos, ¿no? Pero el caso es eso, que seguimos ahí, terceros, ahora mismo, pues eso, a 2 puntos del Madrid, esperando a ver qué pasa cuando jueguen ellos, y tan contentos, ¿no? La verdad que estos programas son fáciles de hacer. Sí, sí, ahora mismo el que está por delante y los dos que están por detrás, tenemos un partido más, y los tres juegan fuera de casa, que siempre es más difícil fuera de casa. Claro. Una vez esperé 8 goles del Madrid en Vallecas. Pero no. alguno de los tres es posible que pinche. Estaría bien que pinchase el Valencia, nos vendría muy bien. Nos desahogaría un poquitín por detrás y nos permitiría quizá mirar más hacia adelante. Sí, no, la verdad que estaría bastante bien, o que pinches en un par, tampoco importa nada, ¿no? No que pinche uno, que pinchen dos o tres, pero va a estar, o sea, nosotros eso, tenemos que hacer nuestros deberes y luego los demás que hagan lo suyo o que lo intenten, ¿no? Y si tú ya has hecho lo tuyo, además eso, en el caso del tercer puesto, pues ahora que lo hemos recuperado, pues habrá que ver, ¿no? Pero sí, yo creo que el partido ahora mismo en el que más podemos ganar los que quedan es el Athletic de Bilbao-Valencia, ¿no? Es el que puede ser que saquemos más cosas positivas para nosotros. Pero bueno, volvamos a lo nuestro partido. Y como ya hemos dicho, que tampoco ha tenido mucha historia, si te parece, hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de algún otro temilla que hay por ahí. Cuéntame. Lo mejor, no me atrevería tampoco a dar nombres, porque tampoco ningún jugador ha rayado ya a una altura excepcional. Bueno, pues sí, Koke ha tocado mucha pelota, Griezmann ha tocado mucha pelota, el Turco es muy bueno siempre, pero bueno, en realidad lo mejor es pues la sensación que ha transmitido el Atleti de que el partido en el minuto 10 de la primera parte estaba prácticamente cerrado, y eso, bueno, es lo peor. Bueno, pues que a mí me ha aburrido, yo lo veo porque soy de este equipo, si no hubiera pagado la tele me hubiera ido, porque el partido ha sido soso, Y bueno, quizá lo de siempre, un poquitín con los cambios. Hay veces que ya no quién sale por quién, sino que, bueno, da la sensación de que incluso se le podría haber dado descanso antes a, pues, no sé, pues a Arda, aunque Arda descansó ya la jornada pasada. O quizá Griezmann, no sé, no se han utilizado todos los cambios, me parece que se han utilizado dos. O no, al final ha salido también Gavi y sí, los tres. Bueno, nada, lo peor, pues que un partido, que el partido ha sido soso, pero benditos partidos sosos en los que tres puntos en la buchaca. No, sí, la verdad que no hay mucho que destacar. Yo para lo mejor, pues eso, el resultado y la comodidad con la que se ha conseguido, ¿no? O sea, eso, goles tempraneros, se cierra el partido, no tienes que esforzarte mucho, simplemente hacer bien el trabajo sin tener que cansarte demasiado. Y además, como he dicho antes, también contando con bastantes suplentes, o sea que desde ese punto de vista todo bastante bien. En cuanto a lo negativo, pues la verdad que no tengo nada negativo. Quizás un poco y tampoco quería, ya he dicho, no, como has dicho tú, no queremos individualizar ni nada, ¿no? Pero quizás me ha parecido, he visto a Torres lo ha intentado, pero no ha podido. Arriba seguimos teniendo problemas, ¿no? O sea, Torres lo ha intentado y no ha podido. Y luego ha salido Raúl Jiménez y la verdad que hoy no le he visto. Las últimas veces me estaba dando un poco más de... Le veía que tenía muchas ganas, ¿no? O sea, que salía y le veías con ganas, que intentaba cosas y tal. Y hoy le he vuelto a ver con ganas, pero muchos errores muy básicos. O sea, de no saber qué hacer con la pelota o de no saber en qué sitio estar. No sé, la verdad que yo veo que Simeone le quiere sacar algo de este chico, pero sí, no lo veo. Lo mismo que tú, yo no tengo una bola de cristal, yo no sé lo que pasa en el futuro. Lo que sí que sé es que a día de hoy, pues este jugador no está lejos de ser el delantero centro que necesita el Atlético de Madrid. Mucho tienen que cambiar las cosas. Bueno, oye, no lo sé. Costa se fichó, se cedió por ahí, al final explotó. Quién sabe si la adaptación de la Liga Mexicana a la Española es tan compleja y finalmente. Sí, no lo sé. A mí me genera muchas dudas de que este jugador vaya a explotar en este equipo en la posición tan importante que es, claro. Que es juega delantero centro. Hombre, es que es tercer delantero o cuarto ahora mismo, pero yo para tener un delantero así que no vas a darle muchos minutos y demás, oye, pues no sé, pero estoy viendo ahora he estado siguiendo estos últimos meses a Borja, que estuvo la temporada pasada en el Depor, empezó a parecerse más al Borja que teníamos en el B, que despuntó, que luego tuvo esa lesión cuando llegó al primer equipo, y esta temporada en el Zaragoza, pues está ahí, creo que ahora mismo Pichichi, de segunda división, ¿no? Pues no me importaría tener a un jugador así, ¿no? De la cantera, si vas a tener a un... ¿no? En vez de gastarte los millones que no gastamos en Jiménez, para que no tiene, que además que es que se le ve que no puede llegar a mucho más, pues tener a un chaval y a lo mejor darle oportunidades, no sé, son cosas que se ven, ¿no? Pero le tengo un poco perdido la vista a Borja. Sé que tuvo una lesión complicada, sé que es un delantero centro grande, rematador. Lo que sí que está claro es que lleva 20 goles. Jiménez, ha habido un tramo grande de la temporada, el tramo central, en el que no ha rascado bola, no ha participado, no ha salido. Pero si al principio, si en este último mes y pico, y si sumas los minutos que ha disputado, que Simeone habla mucho de minutos de calidad, ha disputado minutos suficientes para si siendo delantero de un equipo de la parte alta de la tabla, llevar más de un gol, que creo que es lo que llevan toda la temporada, un gol, el quinto o algo así, fue una plancha contra no me acuerdo quién. Sevilla. Los números son pobres. Y hablando, digo, ya que estamos hablando de delanteros, pues vamos al tema de la semana, ¿no? Que ha sido el tema de Mandzukic. Nosotros llevábamos tiempo, o yo llevaba tiempo criticando quizás su entrega o sus ganas de jugar y tal. Y ahora, por lo que parece, según ha salido Simeone contando, parece que es que lleva bastante tiempo jugando lesionado. Si es así, por un lado, pido perdón por haberle puesto en duda, pero por otro lado también pido que, coño, si estás lesionado, para que juegas, ¿no? O sea, es un poco lo que nos pasó el año pasado con Diego Costa y demás. Coño, déjate. Es la otra lectura. ¿Cómo puede ser que un jugador esté al 70% por una lesión en un tobillo desde hace 10 partidos y el entrenador la primera noticia tenga porque llega el jugador a su despacho a decírselo? Esa es la otra lectura. ¿Cómo cojones pasa esto? Pero, claro. Bueno. Y además que es que se veía en el campo. O sea, algo andaba mal. Aunque bueno, es que no lo sé. O sea, lleva tanto lesionado, pero luego el me acuerdo contra. Fue contra Leverkusen, ¿no? Que hizo un muy buen partido, ¿no? O sea, tenía ratos que decías, joder, pues es que se le ve que cuando quiere puede. Y luego tenía otros que no, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto es verdad o no esto de la lesión, ¿no? Eso no, es lo, o sea, mismo, me imagino que será verdad, de todas pero maneras, sí que en mi opinión lo que ha hecho Simeone, lo que ha hecho el club, es decir, está lesionado, necesita un descanso y ese descanso que toma, sea lo que sea, yo creo que es positivo la decisión de Simeone y cómo ha tratado esto Simeone. ¿Por qué? Porque es que es un jugador que es importante para nosotros. O sea, podremos discutir si sus cualidades futbolísticas son las adecuadas para la posición de delantero centro del Atleti. Podremos discutir, podemos compararlo con el antecesor. Podremos, bueno, yo soy el primero que dice que en cuanto a juego, pues no es un jugador que haga cosas que me levanten a mí del asiento. Pero hay dos cosas que no se le pueden discutir. Una que ha tenido compromiso con este equipo, que se ha partido la cara desde el día uno, porque este hombre sí que llegó y fue titular desde el día uno, no como Griezmann ha entrado y ha salido, ha salido y luego ha entrado y ahora ya sí que es insustituible, sí que ha estado por ahí bailando, todo el mundo ha estado bailando, pero este tío desde el minuto uno, desde la pretemporada contra el Numancia, este tío se estaba partiendo la cara por el Atleti y eso es innegable. Además, durante gran parte de la temporada, ahora lleva un par de meses en los que él está empobreciendo los números, pero los números, solamente los números, eran buenos. O sea, había goles, vale que sí, goles de cabeza, goles algunos irrelevantes, otros más importantes, pero los números eran buenos y el compromiso era bueno. Ahora pues no se está produciendo eso. Lo que sí que está claro es que para lo que nos queda de temporada es un jugador re importante para nosotros. Yo no sé si habrá sido problemas con Simeone, si realmente los mentideros que dicen, que hablan ya de delanteros para la temporada que viene, que si Vieto, que si Cavani, que si yo, que si eso ya se verá, y que él sabe que está fuera. Bueno, eso ya lo veremos, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy es importante para este equipo y la manera en la que Simeone es el que ha tratado esto y cómo lo ha presentado, es buena, es proteger al jugador, es darle unos partidos de descanso, entiendo que este y el del Málaga, y veremos a ver si está ya para el partido con el Madrid. Yo lo querría más en la ida que en la vuelta. La vuelta, aspiro que la vuelta sea un partido en el que nos venga mejor jugar a la contra, porque tengamos un resultado que nos venga bien proteger y salir a la contra como pasó en la Copa del Rey. Pero bueno, veremos a ver, no está maltratada la situación y este jugador a día de hoy lo necesitamos. La temporada que viene ya veremos a ver. Sí, es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que a estas alturas de liga lo que no puedes hacer es tener historias internas y tal, ¿no? Si las tienes, que se queden dentro, intentar, pues eso, que el equipo siga siendo una piña, ¿no? Porque ya te queda un estirón último, ¿no? De unas semanas y hay que estar todos juntos, ¿no? Mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado Miguel, que ha estado en el campo. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues me he venido un poquillo rebotado, ¿eh? Porque he visto que jugamos muy poquito. Sí, hoy Coque, sí, no sé si redundaré ya con algo que habréis dicho o si pensaré todo lo contrario, no lo sé, pero vamos, mejor que intervengas así, porque lo tuyo es una opinión fresca, no viciada, porque es que aquí Jorge y yo al fin y al cabo nos vamos poniendo poco a poco de acuerdo y tú llegas sin saber qué hemos dicho, así que lo tuyo es sí, a bote pronto, con lo cual está mejor. Un saludo, Miguel. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, realmente pues un partido que hemos resuelto muy rápido, porque hemos salido fuertes, como el otro día contra el Córdoba, hemos hecho dos goles muy rápido y luego hemos estado dormidos el resto de la primera parte, no hemos hecho casi nada. Y ya en la segunda, pues también más de lo mismo, muy poco, pero es que no jugamos, no creamos oportunidades. No sé si recordáis alguna oportunidad que haya tenido hoy Torres, por ejemplo. No, es que no hemos tenido nada de nada. Oportunidades hemos tenido pocas. La duda que me queda, Miguel, es que no nos hacía falta. Sí, es lo que estábamos comentando. ¿Qué pasa si nos hubiera hecho falta? Ah, bueno, pues ya hubiéramos visto qué pasa si nos hubiera hecho falta. Eso es una hipótesis. Pero como hoy no nos hacía falta, como el partido estaba prácticamente cerrado, pues esto es lo que hemos visto y este sí, es el aburrimiento sí, que hemos visto, claro. Puede ser, sí, puede ser que no nos haga falta y es verdad que pues eso, el partido ya estaba sentenciado muy pronto, venimos de un partido hace muy poco y tenemos otro esta semana y luego el partido de Champions dentro de una semana, ¿de acuerdo? Pero yo qué sé, es que Es lo que decimos siempre, un partido que ya tengas sentenciado puedes dormirlo teniendo un poquito la pelota. El problema está en que hoy, bueno, también es verdad que teníamos enfrente un equipo como la Real, que normalmente siempre le gusta tenerla y tal, pero es que realmente, bueno, sí, Koke y Arda han hecho un buen partido, Griezmann ha estado bien, pero yo creo que seguimos teniendo el problema que llevamos teniendo todo el año en el mediocentro, y es que necesitamos jugadores que aguanten un poco la pelota hasta que el equipo salga, porque la perdemos deprisa y nos cuesta mucho. Como este año tampoco tenemos tanta llegada como el año pasado por bandas, nos cuesta mucho llevar la pelota arriba, generamos muy pocas ocasiones de gol, pese a que hoy, además del gol, hemos dado dos balones al palo. Ya te digo, yo a los delanteros, tanto a Torres como a Mandzukic, les echo en falta que les lleguen más balones y que tengan más oportunidades, que luego las puedan meter o no, pero manos a mano tenemos muy pocos, nos faltan ocasiones, y eso yo creo que es, y no se le puede achacar a los interiores. Ya te digo que yo creo que están bastante bien, y a Griezmann tampoco. Entonces, pues eso, falta de juego por banda, y luego los mediocentros, que es, bueno, hoy vengo muy caliente con Mario Suárez, ¿eh? Porque es verdad que ha tenido algún día bueno. Normalmente siempre decimos que en los partidos grandes se crece, pero yo creo que de verdad que no es un jugador para el Atleti, y mucho menos para la selección. Tiene muchas lagunas, ¿no? Yo te voy a dar un matiz que he comentado antes. Yo creo que Mario Suárez ha hecho buenos partidos en partidos importantes, efectivamente, pero sobre todo los hace cuando su misión es la que hoy tenía Thiago, es decir, de último centrocampista. Hoy Thiago ha sido el último centrocampista y Mario un poquitín más de creación. Y cuando a Mario le pides creación, estamos muertos, porque no hay calidad para crear ahí. Esa es una cosa obvia. Tampoco Gavi está a un nivel que sí, está claro que superior, ese es nuestro punto negro, el centro del campo, ¿no?, de esta temporada. Pero Mario te rinde en partidos en los que tiene que, bueno, contener el centro del campo en una posición más retrasada, incrustarse en los centrales cuando es necesario. Pero como esa labor y la hacía Thiago, Mario tiene una labor pues más suelto, más de tocar pelota, y ahí pues es que no da para más. Tal cual. Es un jugador que cuando le pides defender lo puede hacer bien, pero el Atleti, yo creo que si lo que quiere es aspirar a las tres competiciones, no se puede permitir tener un tío que solo valga para defender. Si quieres tener dos mediocentros, los dos tienen que sacar la pelota. Porque si no, pasa pues como nos pasaba muchos otros años, que luego te hacían un marcaje individual sobre el que sabía jugar. Y ¿os acordáis cuando teníamos a Sun Sao y tal? Sí, sí. Pues te hacían un marcaje individual sobre el otro y el Atleti tiene que pegar pelotazos sí o sí. Claro. Pues es que eso, el Atleti, si quiere, si lo que le estamos pidiendo al Atleti es que llegue a las fases finales de la Champions, no podemos permitirnos tener un tío en el medio centro que no sepa sacar la pelota. Hombre, sí, lo que pasa que... Mira, Ancelotti, porque es un mal entrenador, y esto pues, espero que no nos escuche, pero yo me acuerdo, por ejemplo, un año que jugó el Madrid, un Madrid inferior al Barcelona en el Nou Camp, y que lo que hizo el Madrid fue una cosa. Es que hay cosas, que hay veces que el fútbol tiene tácticas que son de patio de colegio, pero que funcionan. El Madrid lo que hizo fue marcar a Xavi, marcar a la gente que sacaba la pelota y dejar que sacasen la pelota a Puyol en aquel partido. ¿Qué pasa? Pues que Puyol era un grandísimo, pero no sacaba la pelota. Yo a Ancelotti, que va a jugar contra nosotros, cierra a los dos interiores nuestros, cierra a Arda, cierra a Koke, les hace un marcaje importante. Lo que pasa es que, por suerte, los que tienen que marcarlos a ellos serían sus medios por las bandas, es decir, Cristiano y Bale, que no defienden, gracias a Dios. Pero si cierras a Koke y cierras a Arda, déjale la bola a los mediocentros, déjasela a ellos, que la tengan ellos, que es que se la vas a robar, es que la van a perder, es que la van a tirar fuera, es que van a dar malos pases. Pero bueno, espero que no hagan eso, porque sería una manera de atacarnos sobre nuestras carencias. El equipo tiene virtudes, tiene carencias, y los mediocentros es una carencia, igual que el lateral izquierdo, aunque Gámez cumpla, es una carencia. Por ahí no espero yo que llegue el peligro del Atlético de Madrid en la eliminatoria contra el Real Madrid por la banda izquierda de Gámez. Entonces, espero que no sean listos de aprovechar nuestras carencias, pero a verlas, haylas. Y el mediocentro, los dos mediocentros, juegue Thiago, juegue Gavi, juegue Mario, las hay. Ahí es un sitio clarísimo. Sí. Hombre, yo creo que hoy era un partido para hacer esas pruebas, ¿no? Si quería. O sea, no pruebas, sino sí, no se necesitaba mucho hoy, ¿no? para eso está haciendo Coque lo que está haciendo, que es una cosa rarísima, bajo mi punto de vista, y es que Coque está recibiendo las pelotas, baja a buscar pelotas a cualquier posición del campo, al lateral izquierdo prácticamente, al lateral derecho, baja a recibir pelotas en muchos sitios distintos a lo que es su posición natural, que bueno... Empieza jugando de interior izquierda, pero al final juega por todo el campo. Hay mucho ver estos mapas de calor de por dónde se ha movido Coque, porque ha estado por todos los lados. Y es la manera en la que la Leti saca la pelota, dándosela al bueno, no, ni más ni menos. O pegando un gorrazo, que Miranda ya sabemos que le gusta mucho el pase ese aéreo largo, que cuando estaba Costa y Raúl García estaba bien, porque uno lo peinaba para el otro y el otro corría. Sí. Pero ahora sí. Ya no nos sirve para nada. ¿Quién va a bajar eso? Para nada. No, nada, no nos vale de nada. Por eso entonces, yo prefiero concretar mi cuestión a Jiménez. Porque claro. Jiménez entonces sí que tiene un desplazamiento. Jiménez tiene un desplazamiento de balón. Lo que pasa es que Jiménez tiene un problema asociado seguramente a su juventud y a su fe en su físico y en sus posibilidades, porque las tiene, porque es un chaval muy joven, muy fuerte. Tiene un problema y es que en ocasiones, hoy por ejemplo, ha dado dos, tres pases que ha cortado en zona muy peligrosa. Eso es. Ha estado un poco sobradito en un par de ocasiones. Sí. Yo también lo he visto. Eso viene asociado con su juventud. Miranda, por ejemplo, eso sí que no se lo verás. Miranda, bola que coge de aquí encima al delantero, esa bola ya está a nada, ya está en el medio campo. Pero claro, pues pero luego la perdemos ahí. Pues una cosa como la otra. Sí, en realidad sí. En realidad sí. Mm. Una cosa, un dato que has dado que se me había olvidado antes, habíamos hecho ya el análisis del partido y lo mejor y lo peor, pero bueno, como has llegado tú, no hay problema, seguimos con ello. Pero un dato que has dado, el dato de los tiros al palo y tal, y yo me he dado cuenta de que no sé si alguien del Atleti escucha el podcast, pero Arda, el otro día dijimos que Arda no tiraba nunca, y hoy yo creo que ha hecho más tiros hoy que los últimos 6 meses. He contado 3. He pensado lo mismo que tú, digo. Sí. Yo no sé si hay alguien que escucha el podcast en el club, pero ¿sabes lo que creo? Que es que el otro día tuvo, que lo comentamos, sí, una ocasión tan franca para tirar, que yo creo que Simeone se debió cabrear y decir, mira, voy a hablar con este tío ya, porque... Y a lo mejor ha sido más por ahí, que le ha pegado un tirón de orejas diciendo, oye, esto ya, inténtalo, aunque sea un partido. Y bueno, hoy la primera, al lado del palo, que... perfectamente podría haber entrado y las otras dos se le han ido lejos, pero el estadio lo ha aplaudido. Es que al fin y al cabo eso es lo que busca la gente. Y otra, ha habido una vez que ha tirado Gámez después de un córner, sí. Desde lejos, ¿eh? Sí. La para el portero y también el estadio aplaude. Juanfran, esas cosas, joder, antes era un extremo, tenía que tener golpeo de balón, no creo que lo haga tan mal. Y Siqueira tiene un buen tiro. Yo creo que tenemos también que arriesgarnos a tirar más desde lejos, tiramos poco, yo creo, ¿eh? En general, no solamente el 9, que también se lo echó en falta, sino todo el equipo, salvo Thiago y Griezmann y tal, es que tiramos muy poquito de lejos. Sí, la verdad que nos quejamos el otro día de los goles de segunda línea, ¿no? Parece que a lo mejor, pues eso, se está intentando un poco más. Hoy ha habido, ha dicho de Gámez, también ha hecho alguno Coque, Mario Suárez creo que también ha tirado alguna vez, ¿no? O sea... Se intenta, ¿no? Hombre, ¿no? La calidad no es lo mismo, ¿no? No, si no tienes esos hombres que lo pueden hacer. Pero bueno, son notas positivas, ¿no? Ya digo, coincido en lo de que el partido ha sido aburrido, eso no te lo quito, como el del otro día, pero yo lo he dicho antes, antes de que llegases tú, Miguel, lo firmo. O sea, yo a mí me dices, va a ser un partido aburrido, pero ganamos los 3 puntos y no hay lesiones, hoy no ha habido, creo que solo ha habido una tarjeta a Arda en una entrada, no ha habido tarjetas, no ha habido lesiones, han jugado bastantes de los no habituales y han cumplido. Oye, pues a estas alturas yo no pido nada más, ¿no? Pido los 3 puntos, claro. Tranquilidad y suma y sigue, ¿no? Y para lo que queda, ojalá fuesen todos los partidos así de aburridos, pero sacando este resultado, yo lo firmaba ya. Pero eso, la prueba yo creo que la tendremos... En parte este fin de semana en Málaga, donde ahí se nos va a exigir más y vamos a tener que hacer más juego. Y luego, obviamente, la semana que viene cuando nos visite el Trampas, ¿no? En Champions. Pero de momento, bueno, sí, pues si esto es para coger carrerilla, me vale, me conformo, ¿no? No te quito ni una coma. Vamos, a estas alturas ya, pues es que hay que ganar. Pero bueno, que tampoco le estamos diciendo nada que no se dijera aquí en el partido aquel de Eibar en la segunda jornada en el Calderón, que ya decíamos que, pero claro, entonces lo achacábamos a que a lo mejor las piezas no estaban todavía ensambladas, pues pedíamos que entrara Cherchi, decíamos cuando entre Cherchi pues ya jugaremos de otra manera, también que el equipo se está adaptando a Mandžukić y tal, pero en fin, ha pasado el año y tampoco hemos jugado mejor. Sí, tuvimos algunos partidos en los que sí que lo hemos hecho mejor, pero siempre de forma salteada. No hemos tenido una continuidad de buen juego en ningún momento del año. A ver si la esperanza es esa, que el año que viene tengamos unos mediocentros que jueguen bien, vamos, que sean capaces, que no les queme el balón en los pies, que sean capaces de subir y tirar desde lejos. Ni siquiera nos hacen falta dos mediocentros. Nos valdría tener un gran stopper con pues un tipo Yaya Touré en sus buenos tiempos, es decir, un jugador que maneje bien la pelota, pero que sea un mediocentro defensivo, a Koke con él y a un jugador que pudiera suplir la labor de interior de Koke. Quién sabe si Oliver Torres podría ya después del rodaje con el Oporto realizar esa función. Es decir, ni siquiera nos hacen falta dos mediocentros nuevos. Bueno, lo que sí nos hace falta son que jueguen dos tíos distintos a los tres que van rotando actualmente en esa posición. También te digo, de lo que pueden ser los mediocentros del año que viene, que haya ahora en la plantilla, y al menos con el estado de forma de ahora, solo me vale Thiago. Y estamos hablando de un jugador que tiene ya 30 y... y bueno, eso si no consideramos a Koke o a Saúl mediocentros, que yo creo que Simeone no los considera y no sé si los va a considerar alguna vez. Entonces, de lo que hay en la plantilla, el único que me vale es Thiago. Mario no me vale y Gaby no está y con la situación que tiene es posible que no vaya a estar. Entonces, pues eso, si me bajas a Saúl o a Koke al mediocentro, es cierto que estos dos me valdrían, pero ni yo a Mario, ya sé que es de la casa y que nos ha dado buenos partidos y tal, pero yo creo que si queremos optar a las tres competiciones, ahí tenemos que tener a un tío que no le queme el balón en los pies. Como lo decíais en el podcast pasado, realmente nos vamos a enfrentar a un verano en el que las posiciones más débiles son prácticamente las mismas que las que teníamos este verano. El lateral izquierdo, quizá el delantero centro y los medios centros. En el único sitio donde hemos encontrado a un hombre de verdad bueno es en la posición de segundo delantero con el cambio Villa por Griezmann, porque ahí pues hemos ganado, yo creo, hemos ganado a futuro también, un jugador muy joven y que cada vez va para arriba, pero en el resto de posiciones tenemos el mismo problema. Un delantero centro que, bueno, ha hecho números, pero no acaba de convencer del todo, un lateral izquierdo, que ahí tenemos un agujero negro y dos medios centros que tienen un año más y más kilómetros y bueno, están jugando peor, y si quieres meter a Mario también, pues Mario también ahí en el saco. Oye, y por hablar de otro nuevo de este año, que no sé, supongo que lo habréis comentado y tal, Oblak, hoy otra vez bien, ha hecho ahí una parada. Yo creo que ese hombre es un buen fichaje, yo creo que ese hombre será un buen fichaje y también lo será Griezmann. Yo creo que esos dos son los fichajes de este año que, bueno, que Mandžukić ha rendido, son los fichajes de este año que a futuro el equipo va a poder contar con ellos. A ver, Oblak, quieras que no, sigue siendo un poco una incógnita porque le hemos visto muy poco. Moya, por ejemplo, por lo que hemos visto, sí que nos vale como primer o como segundo portero, pero bueno, por lo menos sabemos que nos vale. Pero es verdad que como titular de estos que digas, ¿ha valido el fichaje para mejorar lo del año pasado? Hombre, Courtois, es que es muy difícil. Pero bueno, algo que dé para un 7, un 8. Pues Oblak podría ser. Seguramente de los fichajes que hemos hecho junto con Griezmann, pues a lo mejor es el que más nos vale, ¿no? Y aparte, por supuesto, ya te digo, de haber repescado a Saúl y el descubrimiento este de Jiménez, que apuntaba, pero aún no lo habíamos visto mucho. Sí, y quizá también, sí, o sea, bueno, haremos balance, me imagino, al final de la temporada, como hacemos siempre, pero sí que son los que más las apuestas de futuro más claras que ha habido, ¿no? Porque el caso de Mandžukić, por ejemplo, que era el otro gran fichaje de la temporada, o si me apuras incluso Torres en la cesión, pues son ya jugadores que sabes sabes a dónde van a llegar y no hay más, ¿no? Más o menos. Pero con Griezmann y con Oblak cada día te van dando más y todavía no sabemos muy bien el techo de estos jugadores, que es algo muy bueno, ¿no? O Jiménez también, obviamente, lo que pasa es que Jiménez ya estaba aquí, ¿no? Pero bueno, sí, Al equipo no le hace falta tanto para montar un equipo superior al de ahora, no le hace falta tantos jugadores, no hay que hacer una remodelación brutal. Tienes que tener un lateral izquierdo que bueno, teóricamente no es la posición más cara para reforzar. Tienes que traer uno o dos medios centros de calidad, con uno, insisto, que podría valer retrasando a Coque ahí. Alguien, si se retrasa Coque ahí, para jugar de interior y rotar de interior, porque Cani no nos, visto lo visto, no parece que nos valga, además es un jugador mayor. Quién sabe si Oliver Torres, si Saúl explota en esa posición y tal, y un delantero centro, pues de, pues quizá de más nivel. Es decir, no parece que haya que cambiar todo el equipo, pero hay unas posiciones a reforzar que yo creo que se ven claras. No, habrá que ver, sí, habrá que ver qué, es, qué se hace. Eso mismo lo comenté yo el otro día, la misma reflexión que has hecho tú, pero Jorge dijo una cosa que yo no la había pensado así y me parece que tiene razón, que es esto que has comentado antes, que claro, que pensamos que son pocas posiciones, pero si te fijas son las mismas que hemos cambiado del año pasado a este y tenemos la sensación como de que casi nos han cambiado el equipo entero. O sea, que son posiciones muy contadas, te parece que es poquita cosa, que el grueso de la plantilla está hecho y es verdad, pero luego a la hora de verlos jugar es que cambia mucho, ¿eh? Y eso que uno de los que cambiamos el año pasado y a priori no vamos a tener que cambiar este año era el portero, que ese no influye tanto a la hora de organizar el juego. O sea, este año realmente lo que vamos a cambiar sí, es poquito, sobre todo a nivel de plantilla, pero es que resulta que lo que hay que cambiar tiene que afectar al 11 titular. O sea, lo que tenemos que traer es titular. Así es. Claro. Sí, bueno, hemos hecho los deberes al revés. Sí, este año hemos traído banquillo, este año las cosas, vamos, yo creo que hay más banquillo que otros años. De hecho, hoy hablábamos de que había 5 jugadores que no podían participar y el equipo no lo han notado mucho. Hay más banquillo y ahora lo que nos falta efectivamente es traer 3 jugadores para el 11 titular y 3 jugadores de nivel, pero que a bote pronto no parece una quimera. O sea, hombre, pero es que lo que comentabas tú antes. Hay posibles ventas en las que se puede sacar dinero de Miranda, se puede sacar dinero de Manchukic, se puede sacar dinero quizá de Mario Suárez, se puede sacar dinero quizá de Alder Beirel. Es decir, traer 3 jugadores para esas posiciones es posible. Sí, pero te iba a decir que es curioso porque lo que comentabas de que yo creo que ahora mismo es más difícil. Te digo, es más difícil encontrar un lateral izquierdo bueno, competente y que te supla bien, que un delantero centro, ¿no? Los delanteros centros, vale, sabes lo que hay que pagar si quieres un delantero, pero hay mercado. O sea, un mercado de delanteros centros tienes. Un mercado de lateral izquierdo o de mediocentros para venir para ser titulares, yo creo que no es que haya que pagar tanto, sino que es más difícil encontrar jugadores que estén disponibles. O sea, son posiciones que eso, a lo mejor lo que pasa es eso, ¿no? Que las das por hecho, ¿no? Dices, bueno, el lateral izquierdo pues tampoco es un... No tiene que ser un mega crack, ¿no? Porque los cracks, obviamente, los jugadores por los que se paga dinero son los que te meten goles. Pero te pones a mirar el mercado y un lateral izquierdo que te dé garantías no hay muchos, o un medio centro. El único que se me ocurriría, sí, pero y tampoco va a venir, pero bueno, sería Alberto Moreno, que ya fichó por el Liverpool el año pasado, sí. Y está jugando, pero no es que ahora juega creo que con defensa de 3, sí, el Liverpool, y le ponen como de interior. Le está costando ahora. Pues bueno, pues no creo que te lo vendan, pero algo de ese corte. Necesitamos algo del corte, pues como de Felipe Luis, que llega arriba. Nosotros necesitamos laterales profundos, un lateral tipo Arbeloa, o tipo Gámez, de estos que realmente no tienen ningún récord ahí arriba, que su visión es más defensiva que otra cosa, no nos sirven tanto. Hoy ha habido en el campo, no, me ha parecido a mí, no sé, igual soy yo que también soy un poco a veces retorcido, pero he visto en varias jugadas con Arda por la banda izquierda, con Siqueira, como que no se la quería pasar. Y luego ha habido además una jugada en un, creo que ha sido un saque de banda, que le ha echado una mirada a Arda Siqueira, ¿no? Como diciendo, coño, como que no te enteras, ¿no? Y me ha parecido a mí un poco que le están haciendo un poco, ¿no? Que también, que los mismos compañeros, ¿no? Sobre todo Arda, que es el que con Arda y Coque son con los que te tienes que asociar ahí, ¿no? Que ellos mismos como que no están contentos, ¿no? Le ven que no está en donde tiene que estar, ¿no? Y me ha resultado curioso, ¿no? Me ha parecido, a mí me ha dado esa impresión. No sé si habéis visto algo vosotros, pero... Eso yo no lo veo desde el campo. Lo que sí que he visto es que hoy, por ejemplo, Siqueira no me parece que haya hecho un mal partido, dentro de lo que cabe, vamos, dentro de lo que le hemos visto este año. Me ha parecido un partido correcto, correcto, sin más. Sí, sí. Correcto. Hombre, tampoco le han forzado mucho, ¿no? Pero sí, sí, pero vamos, que estamos hablando de Siqueira, pues esto ya es a destacar, porque le hemos visto algunas actuaciones que ojo. Bueno. Pero es que no se puede medir en un partido como hoy, porque es que no se te exige. Ya, claro. No os preocupéis, que vienen partidos. ¿Dónde no jugará? Se va a ¿dónde no jugará? ¿Dónde no jugará? Yo creo que eso lo ha dejado ya muy claro Simeone, ¿no? En partidos de exigencia prefiere a Gámez antes que a Siqueira, obviamente al desaparecido Ansaldi. Pero bueno, vamos a... De todas maneras, nombres por ilusionar y por hablar, porque esto es hablar, nombres hay, nombres para el lateral izquierdo. Bueno, pues habla, por ejemplo, del lateral izquierdo, no sé si es de origen brasileño, no estoy seguro, aunque solamente lo he visto un par de partidos, Ricardo Rodríguez, creo que se llama, del Wolfsburgo, y allí tenemos un trato ya con ellos, con Gilabogui, por lo menos. Sí. No sé si podría funcionar, no sé si podría funcionar Alberto Moreno. Para el medio centro siempre hay nombres también. Pues creo que Vidal es un jugador que a Simeone le gustaba, aunque este año no esté rindiendo lo mismo. Últimamente se habla de Gundogan, bueno, yo qué sé, sí puede ser una opción. Arriba se habla de Vietto, se habla de Cavani, y vamos a tener a Correa otra vez. Es decir, nombres, a verlos ahí. Ahora... Calla, calla, hombre. Pues apúntatelo, porque tiene pinta, ¿eh? El otro día lo dio la SER, Pero claro, pero entiendo. Es que en realidad sería ¿para dónde? ¿Para qué posición va a jugar Callejón? Porque Callejón no es un delantero centro. Callejón no es un extremo derecho, un segundo delantero si quieres, no es un delantero centro. Antes me traigo algo ahí, pues, claramente. A lo mejor no es tanto para la posición de delantero como para rotarse con Griezmann, ¿sabes? No lo sé, eso, esto es hablar por hablar, pero pero yo a lo creo mejor, que para eso tenemos a Correa, ¿no? Sí, Correa sí, es más ese sí. papel, ¿no? No seré yo quien quiera a Callejón, aunque creo que no es para nada malo, pero vamos, pero es que tiene pinta, y además que es un jugador de estos peleón y tal. Bueno, yo creo que a Simeone sí que le gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es lo de siempre, es hablar por hablar, porque es que no te puedes creer nada de lo que digan, nada. Esto ya lo he oído en más sitios, no sé si, pero vamos, que es hablar por hablar. Bueno. Pues no sé, yo creo que vamos a ir terminando, ya nos acercamos a la hora de programa y nos llama el trabajo, así que vamos a ir cerrando por hoy. No sé si tenéis algo que comentar. Bueno, sí, antes de terminar yo mismo quería decir una nota. Obviamente cuando el otro día grabamos el sábado y no había jugado el filial, por desgracia, pues otra vez tenemos que estar hablando de una derrota del filial y está otra vez metido ahí en los puestos de descenso, y la verdad que de una buena racha, de creo que habían sido 4 partidos consecutivos ganando, ahora creo que lleva 4 o 5 perdiendo, ¿no? La verdad que hay que hacer algo ahí. Además resulta que el C debe también. De estar también fatal, y el juvenil también debe de estar muy lejos de Madrid y Rayo, no sé. Sí, algo están, igual no se bien ahí, ¿eh? Están, no están bien, y además se ha comentado que es el Cholo con Aguiar, que es el entrenador del B, que no se llevan bien, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, por lo visto había estaba jugando el B y empezó ganando y luego acabó perdiendo, y tenía 2 jugadores como Lucas y Bernabé, que son titulares en el B oficial, o sea, son titulares obviamente, pero van convocados con el primer equipo, pues estaban entrenando al lado con el primer equipo, ¿no? Y no ni siquiera participaron en el partido, ¿no? Y como que se ve ahí un poco de tensión entre los entrenadores, pero bueno, no sé hasta qué punto es todo real, verdad, pero... Que la cantera, realmente. Mira que es curioso, Jorge, que la cantera realmente esté funcionando así de mal cuando en los últimos años han salido canteranos buenos de la Leti, o sea, yo que sé, De Gea, Domínguez, que Saúl, Manquillo, Oliver, es decir, han salido, pero muchos de esos jugadores han pasado prácticamente del juvenil directamente al primer equipo sin pasar por C o por B, o pasando muy poquito. No curtiéndose 2 o 3 temporadas en el B y luego dando el salto al equipo que va. Que eso va. Eso es lo que hace tener el B en segunda B. Si tuviéramos un B en segunda división, pues probablemente verías a más, no, a los chavales aguantando un poco más ahí, porque ya el paso de segunda a primera, pues no. Pero segunda B es una categoría muy difícil para jóvenes, ¿no? Es una categoría que te juegas o no, los equipos que juegan ahí se juegan o no el estar en el fútbol profesional, ¿no? Entonces hay muchas cosas en juego y hay mucha responsabilidad para chavales jóvenes. Y es, bueno, habrá que a ver si, yo lo dije el otro día, con el nuevo contrato del Cholo se le da más libertad para estas cosas, ¿no? Es porque sabemos que él lo sigue en la cantera, ¿no? Y se le da libertad para tener baza aquí en la cantera y poder hacer algo en condiciones, ¿no? Pero bueno, de momento este año las cosas no están yendo bien y va a haber que arreglarlas. Pues eso, no sé si tenéis algo más que comentar antes de que vayamos cerrando el chiringuito por hoy. ¿No? No. Bueno, pues nada. Daros las gracias tanto a Miguel como a Israel y a todos los que nos escucháis. Recordaros que, como siempre, podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios o escuchar todos los programas, mandarnos cualquier cosa relacionada con el Atleti, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox, RSS, o escucharlo, ya dicho, por la misma web. Así que nada, estaremos aquí el sábado a las 6 jugamos contra el Málaga. Estaremos aquí grabando después, como digo siempre, esperando a ver si puede ser de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!